recuerdo cuando andaba a solas sin Cristo, cuando triste lloraba mi tribulación, enfermo y casi muerto, errado el camino, era mi destino, angustia y dolor. Enfermo y casi muerto, errado el camino, era mi destino, angustia y dolor. Pero le conocí y mi vida cambió, porque él llegó hasta mí con dulce y grande amor. Me perdonó, me consoló, y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón. Me perdonó, me consoló, y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón. Me dio este mundo más que desventuras, amores pasajeros de engaño y traición, pesares en el alma y amargos desvelos y hondo desconsuelo en mi corazón. Pesares en el alma y amargos desvelos y hondo desconsuelo en mi corazón. Pero le conocí y mi vida cambió, porque él llegó hasta mí con dulce y grande amor. Perdonó, me consoló, y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón. Me perdonó, me consoló, y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón. Este mundo más que desventuras, amores pasajeros de engaño y traición, pesares en el alma y amargos desvelos y hondo desconsuelo en mi corazón. Pesares en el alma y amargos desvelos y hondo desconsuelo en mi corazón. Pero le conocí y mi vida cambió, porque él llegó hasta mí con dulce y grande amor. Me perdonó, me consoló, y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón. Me perdonó, me consoló, y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón.